cuidarme y escucharme. Primero ser mi amigo y luego ser mi amante. Para conquistarme no necesitas ser un tipo importante, ni un político influyente, ni cantante. Tan solo tienes que saber cómo mimarme y saber también. Tú necesitas saber también un poco de lencería para que no estés forzando mi sujetador, y conocer de geografía cuando vas por mis caderas de excursión. Psicología para cuando esté cansada en mis días o con estrés, para conquistarme. Saber cómo alegrarme y hacerme ver que soy lo más importante, y saber también, tú necesitas saber también un poco de lencería para que no estés forzando mi sujetador, y conocer de geografía cuando vas por excursión. Un poco de astronomía para hacer caer estrellas a mis pies, y mucho de psicología para cuando esté cansada en mis días o con estrés.